Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Comenzamos a leer el Evangelio de San Mateo en las semanas del tiempo ordinario, en los días entre semana vamos a leerlo. Y estamos ahora en el discurso de la montaña, en el sermón del monte que se le llama. Y ayer se leían las bienaventuranzas que Jesús proclamó, y de ahí se desprende todo un estilo de vida, un programa de vida de los que van a seguir a Jesús. Hoy estamos leyendo este texto que nos invita al testimonio de vida, un testimonio que debe ser eficaz, un testimonio que debe ser coherente con el Evangelio que estamos leyendo, que estamos meditando con nuestra fe. Y Jesús habla de ser la sal de la tierra, de ser aquellos que den el testimonio de una vida nueva, aquellos que le pongan sentido a la vida, aquellos que vivan positivamente su vida, porque el mundo muchas veces pierde su sabor, pierde el sentido. Y el cristianismo está en esta tierra, está en este mundo para devolverle ese sentido. Como la sal en la comida, debe ser un condimento especial la vida del cristiano. No debe perderse entre todo el mar de gente que vive tal vez sin sentido su existencia, sino tiene que ser distinta. Tiene que notarse la vida de una persona que es creyente, que es cristiana. No debe perderse en medio de las personas sin hacer nada, sin dar a conocer que es creyente, que es cristiano, ser sal de la tierra, ser luz del mundo, iluminar el testimonio efectivo, el testimonio de una vida que da a conocer que tiene a Dios en su propia existencia, es la luz de Cristo que ilumina, la luz del Señor que siempre está guiando también a los demás. Es aquella luz que se enciende, dice Jesús, para que ilumine, no para esconderla. Es decir, que la luz que hay en nuestra vida debe verse. El día del bautismo a los papás y padrinos se les entrega una luz y se habla de que esa luz se ha encendido en la vida del nuevo bautizado. Y esa luz tiene que mantenerse encendida durante toda la vida. Cada año la renovamos en la vigilia pascual, encendemos también una luz y ya nosotros la llevamos en nuestra mano para dar a conocer que la luz de Cristo está iluminando siempre nuestra vida. Y al decirnos Jesús ahora, ustedes son la luz del mundo, nos está diciendo, ustedes tienen que iluminar. Y la mejor manera de iluminar es el testimonio. Primero con las actitudes, con la vida, pero también con las palabras. Saber decir una palabra a una persona que la necesita, también saber hablar en momentos en los que tal vez hay tiniebla, oscuridad, en nuestra propia familia, en nuestra sociedad, o también en nuestra propia vida, dejarse iluminar en esos momentos en los que uno sabe que hay oscuridad en su propia vida. Pero también Jesús habla de una ciudad construida en lo alto de un monte. ¿Cómo nuestra vida debe ser también de esa manera? Una ciudad que se construye en lo alto de un monte está para ser guía también, para conducir, para dar una palabra de aliento a quien lo necesita. Es decir, que la vida del creyente, la vida del cristiano, es una vida de testimonio. No es una vida para vivirla a escondidas, no es una vida para encerrarse. No es una vida tampoco solamente para vivirla dentro del templo, sino especialmente fuera del templo. Es el testimonio que se nos pide a nosotros. Y como he dicho al principio, un testimonio que debe notarse, se debe ver, se debe descubrir rápidamente la persona que está siguiendo a Jesús. Muchas veces nos perdemos en medio de las personas que viven una vida de espaldas a Dios, y más en estos ambientes que vivimos ahora, de gente pagana, gente que no cree en Dios, gente que no quiere saber nada de Dios. Muchas veces nos perdemos ahí también, y muchas veces no somos capaces de decir una palabra o de dar a conocer que estamos creyendo en Jesús. Y es ahí donde se nos invita ahora, por medio de este evangelio, a dar ese testimonio de vida, a confiar plenamente en Dios y entregarle nuestra vida para poder ser eficaces en ese anuncio también de Dios en medio de este mundo. Pidamos al Señor por todos nosotros, para que cada uno haga conciencia de la vida cristiana que le toca llevar, y cada uno también se ponga a pensar en cómo está siendo efectivo su testimonio. Si de veras soy sal de la tierra, si de veras soy luz del mundo, soy esa ciudad que está puesta en alto para guiar a otros, si de veras estoy dando un testimonio cristiano. Y si no, pues ponerme a meditar qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que cambiar mi vida, cómo tengo que asimilar más el evangelio, cómo debo practicar más mi vida cristiana, para que entonces de veras vaya conduciendo mi vida de acuerdo a como Dios lo quiere. Acerquémonos a comulgar para recibir a Jesús, aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy la luz, aquel que es la verdadera luz, y que lo recibimos en la Eucaristía, puede hacer que nuestro testimonio sea cada día mejor, para que este mundo que también cada día se aleja más de Dios pueda ver el testimonio de los cristianos.